So now it's time to continue. We have the second part of our day ahead of us, and we will start by questions and answers. If whatever I have explained is clear, then what will continue should also be clear. Pues vamos a continuar, es el momento de seguir con lo que iniciamos esta mañana. Ahora es momento para preguntas y respuestas. Si hay alguna pregunta acerca de algo que hayamos hablado que no esté claro, o si todo está claro, continuamos directamente. Now the question is coming. Si hay alguna pregunta. Por favor, habla en español por traductor. Sí, perdón, perdón. En el detalle que tenía impreso de la sinopsis del seminario, hay un punto que creo no lo hemos tocado, como es cómo atravesar el océano de la mente, los seis océanos. As far as I Well, I thought, or as far as I knew about the content of this seminar, it seems that there is a point or a topic that we have not gone through yet. That is, how to get through the six oceans of the seis océanos, the six oceans of mind. We have not talked about that yet. Okay. The six oceans of the mind are our six senses. Los seis océanos de la mente son nuestros seis sentidos. Now, the control of the senses is the base for mindfulness. Without the control of the senses, we cannot successfully practice mindfulness. El control de los sentidos sería la base de mindfulness. Sin el control de los sentidos no podemos llegar a algo como mindfulness. I have spoken about it more in detail during the retreat in Alicante. Now I will just explain in short. De esto he hablado con más detalle durante el retiro en Alicante. Ahora voy a hablar de esto brevemente. There is a very interesting talk of Buddha in the Samyutta Nikaya of the Pali collection, and also it exists, I think, in the northern tradition. This sutra is called the Ocean Sutra, Oceans. Samudha Sutta. Hay una charla muy interesante del Buda en el Samyutta Nihaya, también en la colección de los textos en Pali y también en la tradición del norte del budismo. Es el sutra que se llama el Sutra del Océano. The Buddha explains in that sutta in this way, and it is very useful for our understanding of the practice of mindfulness and of practice of healthy sensations. Y el Buda lo explica de una manera que es muy útil en este sutra y es muy útil para nosotros en cuanto a nuestra práctica de mindfulness y a las sensaciones saludables. The Buddha explains in this way. The man has six oceans. Y el Buda lo explica de esta forma. El hombre tiene seis océanos. The ocean of the eye, the ocean of the ear, the ocean of the nose, the ocean of the tongue, ocean of the body, and the ocean of the mind. These are the six oceans we should understand. Dice que los seis océanos son el océano de los ojos, de la oreja, de la nariz, de la lengua, del cuerpo y el océano de la mente. Esto es lo que tenemos que entender. Now the Buddha explains if one can tolerate the waves in the ocean of the eye in the form of colors and forms, he can traverse, he can cross this great ocean of the eye. Y Buda dice así: si uno puede aguantar o tolerar las olas en el océano de los ojos, las olas de los colores, las olas de las formas, uno puede atravesar este gran océano. Similarly, about the ocean of the ear, ocean of the nose, ocean of the tongue, ocean of the body, and finally the ocean of the mind, which is a base for the other five oceans. Y lo mismo con el océano de los oídos, de la nariz, de la lengua, del cuerpo y finalmente el océano de la mente, que es la base para el resto de los cinco océanos. So if one can tolerate in the ocean of the mind the waves in the form of mental objects, one can cross this great ocean of the mind. Así que si uno puede tolerar las olas del océano de la mente en forma de objetos mentales, uno puede atravesar este gran océano de la mente. In other words, for our interest, since we explain the practice of mindfulness, the practice of mindfulness should be based on the practice of control of the senses. Así que en otras palabras, y como tiene que ver con lo que estamos explicando, que es la práctica de mindfulness, la práctica tiene que estar basada en el control de los sentidos. The Buddha explains the mental consciousness only arises when there are conditions. The conditions being there is a healthy eye, there is an object, and there is attention to the object. Then the eye consciousness arises. The I consciousness, the self. I. Ah, the I, okay. Oco. Los ojos calientes. Calientes. Dice, el Buda explica cómo la consciencia mental surge cuando se dan las determinadas condiciones. Cuando hay una mente saludable, un objeto y una atención hacia ese objeto, es cuando realmente la conciencia del ojo puede surgir. Similarly, there has to be sound, there has to be a healthy ear organ, there has to be attention, and the hearing consciousness can arise. De la misma forma, con el sentido del oído, tiene que haber un sonido, tiene que haber un oído que esté sano y tiene que haber una atención, y en ese caso, con esas condiciones, surge el océano, la conciencia del oído. Similarly for the mind. Para la mente, lo mismo. So there is a process of cognition. To mental objects only when there is attention. If the attention is not there, the process of cognition will stop. Así que se da el proceso de cognición de los objetos mentales cuando hay atención. Si no hay atención, el proceso de cognición de los objetos mentales se para. We have explained that from the point of view of Buddhist psychology, the attention means making object in the mind. Ya hemos explicado que desde el punto de vista de la psicología budista, atención quiere decir crear o hacer ese objeto en la mente. When we don't make the object in the mind, the cognition process will not take place. Pero si no hacemos ese proceso de crear el objeto en la mente, el proceso de cognición no tendrá lugar. So, the attention is the beginning of the mental processes. Así que la atención es el comienzo de los procesos mentales. Now, if the attention is controlled by mindfulness, all senses will be controlled. If the attention is not controlled by mindfulness, the senses will not be controlled. Así que si la atención está bajo el control de mindfulness, todos los sentidos estarán bajo control. Pero si la atención no está bajo el control de mindfulness, los sentidos estarán sin control. How do we know that our senses are controlled by mindfulness? We know it because our mind has a stable presence on the object of attention that we have chosen. ¿Y cómo sabemos si nuestros sentidos están bajo el control de mindfulness? Pues lo sabemos cuando nuestra mente tiene una presencia estable en el objeto de atención que ha escogido. That means the other objects will not steal our attention. If our objects steal our attention, the attention will not be stable. Eso quiere decir que el resto de los objetos no van a robar o a apropiarse de nuestra atención. Si eso ocurre, eso quiere decir que nuestra mente no está estable. The mindfulness means memory, as we have explained, but it also means commemorating the object of our attention, here and now. Como ya hemos explicado, mindfulness significa memoria o recuerdo, pero también significa conmemorar el objeto de nuestra atención, aquí y ahora. When we are commemorating the object of our attention here and the now, we can stabilize our attention. When our attention is stabilized, our emotions and our perceptions will be stabilized. When our emotions and perceptions will be stabilized, our mind is stabilized. Cuando podemos hacer eso, cuando podemos conmemorar ese objeto de la atención que hemos escogido aquí y ahora, podemos estabilizar nuestra atención. Y cuando nosotros estabilizamos nuestra atención, nuestras emociones y nuestras percepciones también se estabilizan. Y cuando eso tiene lugar, nuestra mente está estable. So, what wisdom brings attention to our knowing of the colors, our knowing of the sounds, our knowing of the mental objects. Así que la sabiduría trae la atención a nuestro conocimiento de los colores, de los sonidos, de los objetos mentales. It brings the clarity. Y cuando eso es así, aporta la claridad. It brings the clarity of the object, which is body, and the clarity of the subject, which is mind. Trae la claridad al objeto, que sería el cuerpo, y la claridad al sujeto, que sería la mente. When we have the clarity about them, that means we are practicing mindfulness. Cuando tenemos la claridad sobre todo esto, esto quiere decir que estamos practicando mindfulness. When we have clarity of the sensations and of the perceptions, we have clarity of the body, which is at the base of them, and we have the clarity of the mind, which is controlled by them. Así, cuando tenemos la claridad sobre las sensaciones y las percepciones, tenemos la claridad del cuerpo, que es la base de todo eso, y también tenemos la claridad de la mente, que estaría controlada por ello. So, here is how attention and mindfulness and the control of the senses are linked in one process. They are inseparable. Así que así es como la atención plena, mindfulness y el control de los sentidos están unidos en un solo proceso, no van separados. Because we have not mindfulness, we see our emotions, our perceptions, our will as separate things. So we are in conflict. Como no aplicamos el mindfulness, tenemos la sensación de que nuestras emociones, nuestras percepciones y nuestra voluntad son cosas diferentes y entramos en conflicto. When we have mindfulness, we will be more and more aware of the whole of our experience as being whole, not separated. Cuanto más mindfulness practicamos, vamos siendo más y más conscientes de la totalidad de la experiencia, de que la experiencia de todos estos elementos no están separados. So automatically our greed and our hate will be controlled. Así, automáticamente nuestra avaricia, nuestro odio estarán bajo control. When we are not aware how our object and the subject are interrelated, and how these interrelations decide the quality of our perceptions and of our emotions, sensations, our will, then we will not react appropriately and we will suffer. Así, cuando no somos conscientes de que el objeto y el sujeto están interrelacionados, y cómo toda esa interrelación va a decidir y va a establecer la cualidad de nuestras percepciones, nuestras sensaciones y nuestra voluntad, cuando no somos conscientes de esto, no reaccionamos adecuadamente y esto nos lleva al sufrimiento. When we speak about the mindfulness, we also mean and imply the control of the senses. The two actually cannot be separated. Así, cuando hablamos de mindfulness, estamos dando por hecho e implicando ya el control de los sentidos. Es que de hecho estas dos cosas no se pueden separar. The senses can only be controlled when the sensations and perceptions are stable. They cannot be controlled when they are not stable. Los sentidos solo pueden controlarse cuando las sensaciones y las percepciones son estables. No se pueden controlar si las percepciones y las sensaciones no son estables. When they are stable, we can have more subtle perceptions and sensations. When they are not stable, we will not have subtle perceptions and sensations. Cuando son estables tendremos percepciones y sensaciones más sutiles, pero cuando no lo son no tendremos estas percepciones y sensaciones sutiles. When our sensations and perceptions are gross, we will react in a gross way. And according to Buddhist psychology, precisely the grossness is due to our complex of greed and likes and dislikes. Así que cuando no tenemos las sensaciones y las percepciones sutiles, cuando tenemos las sensaciones y las percepciones no estables, percibimos de una manera grosera, de una manera burda. Y según la perspectiva budista, esta manera burda o grosera de percibir tiene que ver con nuestros conjuntos y complejos de cuestiones de avaricia y de cosas que nos gustan y cosas que no nos gustan. Because we hold to the objects that we like and we want to remove by violence the objects that we do not like, our minds become gross and we react in a gross way. And gross way is always a subjective way. It has nothing to do with objectivity. Cuando nos aferramos a aquellas cosas que nos gustan e intentamos eliminar de forma violenta aquello que no nos gusta, reaccionamos de una manera burda. Y esto quiere decir siempre reaccionar de una manera subjetiva, con subjetividad. No tiene nada que ver con la objetividad. It is very subjective because the same object that we like the most can become the next moment the object that we dislike the most. I guess all of us must have had similar experience. I do not need to explain. Y digo que es totalmente subjetiva porque el objeto que ahora es el que más nos gusta en un momento dado puede cambiar y convertirse en el objeto que menos nos gusta. Así que no tiene ningún tipo de objetividad. Y creo que todos hemos experimentado esto. Probablemente no hace falta que lo explique. So we must have all experience. We the most attached we are to the objects of our that are near to us of our liking, and the same objects, not the objects that we do not know, they become the objects of our most prominent dislikes. Creo que todos habremos experimentado que a veces tenemos un apego al objeto más cercano, al que más nos gusta, y ese mismo objeto, no otro cualquiera que no conozcamos, sino que ese mismo objeto puede ser después el objeto que más desagradablemente nos disguste. If our mother or father or brother or sister or son or daughter, if they make something that we do not like and they will cheat us or do something bad to us, we may never forget. But if a strange person does it to us, we will forget very quickly. Si nuestra madre o nuestro padre o cualquiera de nuestros hermanos o nuestros hijos nos engañan o nos hacen algo que nos duele mucho, probablemente no lo olvidaremos nunca. Pero si eso mismo nos lo hace un desconocido, lo olvidaremos muy rápido. This is very natural. Y esto es muy natural. But the consequences of that are not easy to take. Pero las consecuencias no son fáciles de asumir. The consequence of that is that we should control our senses. Las consecuencias son que tenemos que controlar nuestros sentidos. When we control our senses, we can avoid the suffering of greed and the suffering of hate. Cuando podemos controlar nuestros sentidos, podremos evitar el sufrimiento de la avaricia y del odio. And the that which will help us. What is that? Who is our friend in that process? No one else than mindfulness. We only relying on mindfulness, we can control our senses. Y en este proceso, ¿quién nos va a ayudar? ¿Cuál sería nuestro amigo en este proceso? Nada más que la atención plena o en mindfulness. Es en mindfulness en donde podemos apoyarnos y confiar para llevar a cabo esto. That is why in the Buddhist ethics, the mindfulness has a prominent place. There is no really highly ethical mind without mindfulness. Por eso, en la ética budista, mindfulness tiene un lugar prominente. Realmente no puede darse una mente ética si es una mente que no tiene atención plena. So, due to mindfulness, we can control our senses, and when we control our senses, we can get appeasement of the senses. Así que gracias a mindfulness es como podemos controlar nuestros sentidos, y controlando nuestros sentidos es como podemos aquietarlos. When the senses are appeased, they can engage in objective observation, and this objective observation is called in Buddhism vipassana, the seeing from near things as they are by correct differentiation. Y cuando los sentidos están apaciguados es cuando podemos implicar o dedicar esos sentidos a una observación objetiva. Y según la perspectiva budista, esta observación objetiva es lo que se denomina vipassana, que es ver las cosas que tenemos cerca tal y como son. So, by practicing mindfulness, then we get into our experience the horizon of freedom. This horizon of freedom is due to mindfulness. Así que es a través de la práctica de mindfulness como podemos llegar a experimentar ese horizonte de libertad. Y ese horizonte de libertad lo sentimos gracias a la práctica de mindfulness. When we have in our six senses the objects that we do not like, we do not identify with this dislike. When we have an object that we are attached to, we do not identify with that attachment. That makes the senses very clear. Así, cuando tenemos estos seis sentidos y percibimos un objeto que no nos gusta, no nos identificamos con esa sensación de aversión al objeto. Y lo mismo cuando tenemos delante de nuestros sentidos un objeto al que tenemos apego porque nos gusta, no nos identificamos con ese apego. The one who practices mindfulness and does not identify or reduces his identification with his likings and disliking is not like a zombie. He is not aware of anything. He is aware much more than the others, but he reacts appropriately. That means he reacts with control of the senses. Y la persona que practica mindfulness y tiene el control de los sentidos no actúa como un zombie. No es una persona que sea un zombie que no está consciente de nada. Al contrario, está mucho más consciente. Lo que cambia es que reacciona de una manera apropiada, es decir, reacciona con el control de los sentidos. We have explained that there is no mindfulness without concentration. And the concentration is exactly what makes us sensitive. Without concentration, we are not sensitive. So we cannot react appropriately. Ya hemos explicado antes que no hay mindfulness si no hay concentración, y es la concentración lo que nos vuelve sensibles. Ya hemos explicado que es la manera así, cuando somos así, la manera en la que podemos reaccionar apropiadamente. When we are sensitive, then our next natural reaction will be to control our greed and our anger. Así, cuando somos sensibles, de manera natural, lo siguiente que viene es una reacción que nos lleva a controlar nuestra avaricia y nuestra ira. Why? ¿Y por qué? Because when we are concentrated, our objects become clear. When we are not concentrated, the objects are not clear. Porque cuando estamos concentrados, los objetos se vuelven claros. Cuando no estamos concentrados, los objetos no están claros. When the objects are clear, that which harms us can harm us a lot. When the objects are not clear, that harms us cannot harm us very much, because we are not sensitive. Porque cuando los objetos están, cuando estamos concentrados, los objetos que nos pueden herir muchísimo. Pero cuando no estamos concentrados, los objetos que nos pueden herir no nos van a herir tanto, porque no somos tan sensibles. That's why the concentration accompanied by mindfulness is the base for wisdom. Without that, the wisdom cannot function. Por eso la concentración acompañada del mindfulness es lo mejor en cuanto a la sabiduría, porque si no, la sabiduría no puede funcionar. The wisdom can function only on the base of this kind of mindfulness. La sabiduría solamente puede funcionar sobre la base de este tipo de atención plena o mindfulness. The mindfulness that is responsible for control of the senses in order to avoid suffering. El mindfulness que es responsable del control de los sentidos para poder evitar el sufrimiento. The suffering, of course, when we are concentrated, is much more. So we protect ourselves. When the suffering is not clear, we won't protect ourselves. So we will do the non-appropriate actions, and we will have no skillful means to avoid unhealthy states of mind, and we will have no concentration, and we will be deluded. Cuando nosotros estamos concentrados, vamos a sentir mucho más y el sufrimiento va a ser mucho más grande. Por eso nos protegemos más. Pero cuando no estamos, no tenemos estados de concentración, el sufrimiento no está tan claro. Por tanto, no nos protegemos y entonces llevamos a cabo acciones que no son apropiadas, ni tenemos tampoco los medios adecuados para evitar caer en situaciones para nosotros que no son saludables o en situaciones más difíciles. So this is where control of the senses comes in as the important aspect of the practice of mindfulness. Y aquí es donde entra el control de los sentidos como un aspecto importante de la práctica de mindfulness. And there is never enough emphasis on that aspect of mindfulness. Y realmente cualquier énfasis que hagamos en este aspecto de mindfulness nunca es suficiente. If we are really concerned about our happiness, if we are very concerned about the happiness of others, we have to imply the job of controlling senses, which the mindfulness can do for us and for others as well. Si realmente nos preocupa verdaderamente ser felices nosotros y la felicidad de los demás, tenemos que asumir el trabajo del control de los sentidos, algo que mindfulness lo puede hacer por nosotros y por los demás. So I hope that will do for that question. Now, how about any other questions? Espero que haya sido una buena respuesta a la pregunta. No sé si hay alguna otra pregunta. There are some questions there. Hola, buenas tardes. Yo solo tenía una pequeña duda, que no sé si he entendido bien. ¿A mayor atención, más sufrimiento? ¿Ha dicho? I have just one small doubt, because I'm not sure I understood properly. Did you say that the more attention or concentration, the more suffering? Did you say that? More sensitive one is. Then being more sensitive, if one is... I have explained before the end of then one will not be aware what is appropriate object, which is meaningful, how to what are the means to get away from unhealthy states of mind, what are the objects suitable for keeping concentration, and how to remove our delusion. So the more attention, the more suffering. Not suffering, the more sensitivity. The more sensitivity, if one uses it not correctly, one will suffer. If one uses it correctly, one will remove suffering. Cuanto más atención o más concentración, más sensibilidad. Lo que significa que si no la utilizas, esa atención, esa concentración, de manera adecuada, puedes tener más sufrimiento porque hay más sensibilidad. Si no tienes ese conocimiento, no podrás saber cuáles son los objetos que te llevan a un estado saludable o cuáles son los objetos que tienes que eliminar para no estar en un estado saludable. Así que cuanto más atención, más sensibilidad. Mostly the good artists, good musicians, good literary men, good those who are good in their professions, they are sensitive men. But being a sensitive, that means they have certain concentration, they have passion for what they are doing. But these people, not necessarily happy people. Very often, those who are talented, they are very unhappy people. Why? Because they don't have the means of using their sensitivity for wisdom. Por ejemplo, muchos músicos o artistas, pintores, escritores y muchas personas que son buenas en su profesión tienen mucha sensibilidad, pero no por ello son más felices. El hecho de tener esa sensibilidad quiere decir que tienen paciencia y capacidad de concentración en su trabajo, pero eso no quiere decir que sean más felices. De hecho, muchas personas con grandes talentos son bastante infelices porque aun teniendo la sensibilidad no saben cómo utilizarla sobre la base de la sabiduría. In fact, most of our great philosophers, literary men, the musicians, great men of talent, they were actually not happy people, and some of them even committed suicide, because this sensitivity is a great opening. But if one does not use it for developing wisdom to remove suffering, one will suffer much more than others. De hecho, muchos de nuestros grandes filósofos, novelistas, músicos y personas de gran talento han sido personas que no han sido felices en absoluto, incluso algunas personas se han suicidado. Por tanto, esta gran sensibilidad o tener una gran sensibilidad es una apertura tremenda, pero si no se utiliza de forma que se pueda desarrollar más la sabiduría, puede llevar a un sufrimiento mucho más grande. In fact, all the great painters and literary men of great talent, they had passion for what they are doing and they did it with concentration. Passion and concentration come together. De hecho, muchos de nuestros grandes pintores y hombres de letras tenían paciencia y concentración en lo que estaban haciendo. Estas dos cosas van juntas. Paciencia y concentración van juntas. They even had obsession with this passion and concentration. That's why they could do a feasts of that no one else can do, like Picasso or Cervantes in Spain. These people, they were incredible, but they were not necessarily happy people, that we all know. De hecho, no solamente eso, incluso personas con obsesión, además de esta paciencia y esta concentración, obsesionados con lo que hacían, por eso podían hacer las obras que hacían. En el caso de España, personas como Picasso o como Cervantes, pero no por ello eran personas más felices. So here is where mindfulness comes in. Y aquí es donde entra mindfulness. When mindfulness comes in, this passion can, and the objects of the passion can become completely harmonious, and the whole being can be appeased. Así, cuando entramos en la práctica de mindfulness, toda esta pasión y el objeto de esta pasión se pueden relacionar de una manera armoniosa, y es cuando todo el ser se convierte en un todo y se apacigua. And there is the perception of totality. And this perception of totality, it is the essence of the religious experience. Y entonces surge la percepción de la totalidad. Y esta percepción de la totalidad es la esencia de la experiencia religiosa. Without this experience of totality, our love will be frustrated, our compassion will be frustrated, our joy will be frustrated. And whatever talent we may have, they will not bring the fruit of fulfilled life. Así, sin esta percepción de la totalidad, nuestro amor o nuestra compasión o nuestra dicha estarán frustrados y sea cual sea el talento que tengamos, no van a dar lugar a una vida de plenitud. And from the point of view of Buddhist psychology, this experience of totality is also to great extent based on the practice of mindfulness. Without that, we will be lost in the ocean of our likings and dislikings. Así que desde la psicología budista, sin esta experiencia de la totalidad se basa en gran medida en la práctica de mindfulness. Y sin esto, nos perderemos en el océano de aquellas cosas que nos gustan y las que no nos gustan. When we have mindfulness, we don't get lost in these deep habits which control our minds of likings and disliking and reacting in accordance with them. Así que con mindfulness no nos perderemos en estos hábitos profundos que controlan nuestras mentes con las cosas que nos gustan y las que no nos gustan y nuestras reacciones ante ello. According to Buddhism, there is no such thing as the real self. So what is there? What is there is our habits. And when we practice mindfulness, we can change our habits. When we don't practice mindfulness, we have no way to change our habits. Según el budismo, no hay ningún ser real. Entonces, si no hay ningún ser real, ¿qué es lo que hay ahí? Pues lo único que hay ahí son hábitos. Con la práctica de mindfulness podemos cambiar estos hábitos, pero si no practicamos mindfulness, no hay manera de cambiarlos. When we practice meditation, we will find that, or some religious discipline, we will find that most of our habits are in fact not habits conducive to happiness. Y cuando practicamos meditación o cualquier otro tipo de disciplina religiosa, nos damos cuenta de que, de hecho, la mayoría de nuestros hábitos no nos llevan a la felicidad. So, this mindfulness is of crucial importance for changing our habits, which control our personality. Así que mindfulness es de crucial importancia para cambiar estos hábitos que controlan nuestra personalidad. The personality is nothing but our habits. The personality is not something which has any essence that does not change. Nuestra personalidad no es otra cosa que nuestros hábitos. Nuestra personalidad no es algo que tenga una esencia que no cambia. According to the personality actually comes from the Latin word persona, means a mask. De hecho, la palabra personalidad proviene de la palabra latina persona, que significa máscara. Our habits are like our masks under which our maybe what we can say a true self may be hidden. Así que realmente nuestra personalidad sería como nuestros hábitos o esa máscara detrás de la cual está nuestro, por llamarlo de alguna manera, nuestro verdadero ser. We need very much mindfulness to discover our bad habits and to cultivate our good habits. Así que nos hace mucha falta la atención plena para descubrir nuestros malos hábitos y cultivar los buenos hábitos. So, according to Buddhist psychology, on the base of the right mindfulness comes the right effort. Without the right effort, we cannot do any progress in spirituality. Así que según la psicología budista, con la práctica de mindfulness viene también la práctica del esfuerzo correcto, porque sin el esfuerzo correcto no podemos hacer ningún progreso espiritual. The right effort means not to allow the unhealthy, non-beneficial states of mind to last, to remove those states which are unhealthy and not beneficial, and to cultivate those states which are healthy and beneficial. Así, esfuerzo adecuado, esfuerzo correcto sería el no permitir que los estados de la mente que no sean saludables o que no sean beneficiosos duren y eliminarlos, y al contrario, cultivar aquellos estados de la mente que sean beneficiosos y que sean saludables. So this will change our habits. Esto es lo que cambiará nuestros hábitos. And then we will get the habit of being concentrated, of being centered inside. Y entonces cultivaremos el hábito de estar concentrados, de estar centrados en el interior. To be more detached from our likings and dislikings, which are the expression of our habits. Para estar más desapegados de las cosas que nos gustan y las que nos disgustan, que son realmente una expresión de nuestros hábitos. And then the peace will accompany us, otherwise not. Y entonces la paz nos acompañará, si no, no. When the peace accompanies us, we can solve all the contradictions that we have in an efficient way. But if the peace does not accompany us, we have no efficient way to remove our contradictions and our conflicts. Si la paz está con nosotros y nos acompaña, seremos capaces de resolver de manera eficiente todas las contradicciones que nos encontramos. Pero si no tenemos paz, no habrá manera eficiente para nosotros de solucionar todas las contradicciones y los conflictos con los que nos encontramos. And also, if we want to help others, and the true joy in life is not only to be able to help oneself, but also to help others, we will also, unless we get peace of mind, we will not be able to help others efficiently. The condition for that is that we have the peace of mind. Y lo mismo si queremos ayudar a otros, porque realmente el verdadero disfrute de la vida no está solamente en dedicarse a uno mismo, sino también en ayudar a otros. Eso solo lo podemos hacer si tenemos paz mental. Si no, no tendremos ninguna manera eficiente de ayudar a otros si no tenemos paz mental. So, unless we have the peace of mind, we won't be able to help ourselves efficiently, to help others efficiently, not to speak about removing suffering. Así que, a menos que tengamos paz mental, no seremos capaces de ayudarnos a nosotros mismos de manera eficiente o ayudar a los demás de manera eficiente, por no hablar de eliminar el sufrimiento. So, in the Buddhist psychology, this factor of mindfulness is also responsible for bringing the dimension of ethical thinking. Without mindfulness, the dimension of ethical thinking will not be there. Así que, de acuerdo con la psicología budista, el factor de la atención plena, de mindfulness, es también el responsable de aportar la dimensión del pensamiento ético. No hay pensamiento ético sin mindfulness. Because the healthy ethics is based on understanding of the healthy state of mind and the beneficial state of mind. That's what we have discussed in the morning. Porque la ética saludable tiene su base sobre una mente, un estado de mente saludable y beneficioso. De esto es lo que hablábamos esta mañana. So we have explained this mindfulness when it is connected with understanding. It leads to awareness. And this awareness, we have explained, to speak briefly, has four factors. We should then explain these four factors. Porque ya hemos dicho esta mañana que mindfulness está conectado con el entendimiento, y el entendimiento o la comprensión nos lleva a la toma de conciencia, y esa toma de conciencia tiene cuatro aspectos que deberíamos explicar. These four factors, actually, they closely link to the practice of vipassana, to the practice of wisdom. Estos cuatro factores están estrechamente relacionados con la práctica de vipassana, con la práctica de la sabiduría. Actually, in the Buddhist tradition, the awareness, wisdom, and vipassana, they are synonyms. They are not really different. De hecho, según la tradición budista, la conciencia, la sabiduría o vipassana son sinónimos, no son diferentes. On the base of mindfulness, we can have awareness, we can have wisdom, we can practice vipassana. Así que, con la base de mindfulness, podemos tener conciencia, sabiduría y podemos practicar vipassana. If there are no other questions, we can start discussing these four factors and experience them on the observation of the breath. If there are other questions, we should definitely answer them. So please think of some good questions that may be helpful also to others for better understanding. En caso de que no haya más preguntas, podemos continuar con la explicación de la teoría y con la observación de la respiración. Pero si hay más preguntas, sin duda hay que responderlas. Así que, por favor, pensad en preguntas útiles que sirvan de beneficio para los demás. So, there is something there. Hay una pregunta de una persona que lo hace online, ¿no? Aprovecho para saludar a todo el mundo que nos está viendo online. La pregunta es de Elisa y dice lo siguiente. ¿Es posible que al experimentar la impermanencia de forma clara y contundente se pueda entrar en depresión? ¿Qué se hace mal en este caso? So this is a question that is coming from a person that is listening to you online on the internet, and he's also taking this chance to greet everyone that is listening to us today through the internet on the network. And then the question comes from Isa, and she's asking if it is possible that when we have a clear experience of impermanence that we get into depression, and if this is so, what are we doing wrong? What is wrong? Wrong is, according to the explanation of the practice of vipassana, first one has to clearly differentiate the real objects of our experience. That is a base for understanding of dependent origination. Then the dependent origination is a base for experiencing the impermanence without actually suffering. Well, she was asking to get into depression. Yeah, okay. Bueno, realmente esto tiene que ver con una concepción errónea o con una explicación errónea de los conceptos de vipassana. Primero uno tiene que entender lo que significa el origen, la originación dependiente o el surgimiento dependiente, la génesis dependiente. Y en ese caso tenemos que entender cuáles son las causas que nos llevan al sufrimiento, qué causas dependen de otras y qué nos lleva al sufrimiento. So, according to the tradition, the first knowledge one gets in vipassana is the knowledge of the nama and rupa, the knowledge of the corporeal reality and mentality. This is all that is our direct experience in the world. He hablado también antes de lo que es la experiencia de la impermanencia en función de estos conceptos. Por tanto, el primer conocimiento que nosotros tenemos a través de esta práctica de vipassana es el conocimiento de nama y rupa, de lo que es todo aquello que es corpóreo, de la corporalidad y de todo aquello que es mental. Esto es lo primero de lo cual tenemos una experiencia directa. When we see in Buddhism, actually the nama, rupa, the corporeality and the mentality means the five aggregates of our existence. That is all that we experience in this world. There is nothing else. Así, desde la perspectiva del budismo, cuando hablamos de nama y de rupa, hablamos de todo lo que es corpóreo, de la corporalidad y de todo aquello que son cuestiones mentales. Es decir, estamos hablando de los cinco agregados de la existencia, de todo aquello que podemos experimentar en el mundo. No hay otra cosa. So, all that we are, ourselves, and all that the others are, In this world are the five aggregates of existence that we have to see very clearly. Así que todo lo que nosotros somos y todo lo que los demás son no es otra cosa que los cinco agregados de la existencia, y esto es lo que tenemos que ver de una manera muy clara. That is our corporeality, our perceptions, our sensations, our will and factors of the will like attention and so on, and our mind. This is what we are. Así que estos cinco agregados son la corporeidad que nosotros tenemos, todo aquello que es corpóreo, nuestras percepciones, nuestras sensaciones, la voluntad y todos los factores que vienen con ella, como la atención, etc., y la mente. Eso es lo que somos. All these, they are interdependent. They cannot exist separately. Y todos estos son interdependientes, no pueden existir de manera separada. That is very important to understand. Y esto es algo muy importante que debemos entender. If we don't understand that, then indeed impermanence we will not understand. Si no entendemos eso, está claro que no entenderemos tampoco la impermanencia. There is impermanence, but there is no one who is impermanent. Sí que hay impermanencia, pero no hay nadie que sea impermanente. Like there is a thinker, there is a thinking, but there is no one who thinks. There is a feeling, but no one who feels. There is perception, but no one who perceives. This is impermanence. If one understands impermanence in this way, one can contemplate impermanence or learn to contemplate impermanence without suffering. Así que sí que existe el pensamiento y lo que piensa, pero no hay pensador. Sí que existen las percepciones y lo que se percibe, pero nadie que perciba. Y sí que existen las sensaciones, pero nadie que lo sienta. Esto es la impermanencia. Si lo podemos entender así, entonces podremos contemplar o aprender a contemplar la impermanencia sin que haya sufrimiento. So, this understanding of the five aggregates of existence being the whole of our experience, and the understanding of the interdependent origination, this is a base for observation of impermanence without being depressed, or what was the question exactly? That without getting depressed. Yeah. Without being depressed. And she was asking also if we get depressed, what we are doing wrong. Así que es la comprensión de estos cinco agregados de la existencia, es decir, toda nuestra experiencia y la comprensión, el entendimiento del origen, de la originación dependiente. Esto sería la base para poder observar la impermanencia sin entrar en depresión. So, if we are depressed by observing the impermanence, it means in the observance of the impermanence, we believe there is a real person who feels, a real person who perceives, real persons who does, real persons who have depression, or a real person who wants to liberate from depression, a real person who has fears, or a real person who wants to liberate from fears. So we will not go deep into the practice of Vipassana. Así que si cuando llegamos o observamos la impermanencia nos deprimimos, entramos en ese estado, ¿eso quiere decir que estamos creyéndonos que hay una persona real que siente, una persona real que percibe, una persona real que hace, una persona real que ha entrado en depresión y que quiere liberarse de esa depresión, o una persona real que tiene miedos y quiere liberarse de esos miedos? Y en ese caso, no llegaremos muy profundo en nuestra práctica de Vipassana. The first two knowledges of Vipassana, they are called the knowledge of the differentiation between nama and rupa, and the knowledge of dependent origination. and the knowledge of conditioning. When we have these two knowledges, then the third knowledge will be the knowledge of arranging our objects of experience in accordance with wisdom and experiencing their impermanence. Así que el primer conocimiento en Vipassana es el conocimiento de la diferencia entre Nama y Rupa, el conocimiento de la originación dependiente o génesis dependiente y el conocimiento de los condicionamientos. Y después llegará el conocimiento del organizar las cosas en función de la experiencia, de la sabiduría, perdón. This is how we explain, if we explain in terms of the gradual progress. Así que así es como explicamos las cosas si lo tuviéramos que explicar en función del progreso gradual. When we understand that very clearly, we can also explain from other points of view. Y una vez que esto lo entendemos muy claramente, entonces lo podemos explicar también desde otros puntos de vista. The other points of view is like emphasis in the northern tradition of Buddhism that from the beginning there is nothing but the whole. The whole is the true nature of our experience. Por ejemplo, el énfasis de la tradición del budismo del norte que dice que desde el principio no hay nada más que el todo como la verdadera naturaleza de la experiencia. Actually, these two approaches, they are not contradictory. They can be they can be syncretized, provided one has the wisdom to do so. Así que realmente estos dos enfoques no son contradictorios, al contrario, pueden ser sincréticos, pueden ser complementarios siempre y cuando uno tenga la sabiduría adecuada para interrelacionarlos. So we can divide in order to see the whole, or we can start seeing the whole in order to see the illusionary nature of our divisions. Así que podemos dividir para ser capaces de ver el todo, podemos empezar así, o podemos empezar viendo el todo para ser capaces de ver la naturaleza ilusoria de nuestras divisiones. Both are approaches are very useful. Ambos enfoques son muy útiles. And it is very wrong to think that one approach is correct and the other approach is wrong, or the this is a wrong concept. Y sería muy erróneo considerar que un enfoque es el adecuado y el bueno y el otro no. Este sería un concepto erróneo. Okay. Okay. Any other question? ¿Hay alguna otra pregunta? So we can continue. Continuamos. Continuamos. So we have explained the awareness which will appear on the base of mindfulness will manifest or to explain it, we explain it in terms of four aspects. Así que hemos explicado ya la consciencia que surge sobre la base de mindfulness y cómo se manifiesta en función de los cuatro aspectos que hemos comentado. So the first aspect is that the object of our attention should be meaningful. El primer aspecto es que el objeto de nuestra atención tiene que tener sentido. In the perspective of the Buddhist understanding should be meaningful for our happiness and meaningful for the process of removing our suffering. This is meaningful. Cuando hablamos de algo que tenga significado o tenga sentido desde la perspectiva budista, hablamos de que tenga sentido para la búsqueda de nuestra felicidad o que tenga sentido para nuestro proceso de eliminar lo que nos hace sufrir. Eso es tener sentido. If our mind is attached to a meaningful object, we can successfully practice healthy state of sensations, healthy state of mind, if it is not attached to a meaningful object, we will not succeed. Así que si nuestra mente está apegada a un objeto que tiene significado o sentido, podremos practicar con éxito el tema de tener sensaciones sanas o una mente sana. Pero si el objeto no tiene sentido, no tendremos éxito. So, what are the meaningful objects? ¿Cuáles son los objetos que tienen sentido? The meaningful objects are those objects which do not bring to us the fire of suffering. Son aquellos que no nos traen el fuego del sufrimiento. The Buddha has taught that all sensations are on fire. El Buda enseñó que todas las sensaciones están ardiendo. The fire of ignorance, the fire of our attachments, and the fire of our anger and dislikes and resistance and so on. Hablaba de que todo son fuego y que son el fuego de la ignorancia, el fuego del apego, el fuego de la ira, el fuego de lo que no nos gusta y el fuego de este tipo de cosas. It is very important not to hold our mind or not to make in our mind those objects which are causing us more fire of grasping, more fire of anger, and more fire of ignorance. Así que es importante no agarrar en la mente o no crear en la mente aquellos objetos que causan más fuego de aferramiento, más fuego de ira o más fuego de ignorancia. Those objects which we that body, that those sensations, those perceptions, those will factors and those minds, states of mind that we identify with, that we grasp as being our own, those are the states which will cause us more liking, more grasping, more anger and more ignorance. Así que serían todos esos aspectos del cuerpo, de las sensaciones, de las percepciones, o de la voluntad y sus factores, o de los estados de la mente, todas esas cuestiones con las que nos identificamos o que nos agarramos, nos aferramos, serían realmente las causas de que surjan estos apegos y aversiones a las cosas que nos gustan y a las que no nos gustan y los que nos crean más ignorancia. So those objects that purify us from this greed, from anger and from ignorance, they are the meaningful objects, and we should keep these objects in the mind. Pero aquellos objetos que nos purifican de nuestra ira, de nuestra avaricia o de nuestra ignorancia son objetos con sentido, y esos objetos con sentido son los que deberíamos mantener en la mente. So when our mind gives rise to attachment, to grasping, while we are connected with a likable object, we should control that mind and connect it with that object which is not causing this grasping. Así que si vemos que en la mente surge el apego o surge el aferramiento a un tipo de objeto, entonces tenemos que mantener la mente bajo control para intentar no conectarnos con ese tipo de objeto que nos hace que surja el aferramiento o el apego. So when we are too much attached to the body and suffer due to it, then we should contemplate, it is part of the mindfulness of body, we should contemplate the body as not very desirable object. Así que cuando estamos, cuando vemos que de repente le tenemos demasiado apego al cuerpo, y porque estamos en la práctica de mindfulness en el cuerpo, deberíamos contemplar el cuerpo como un objeto que no es tan deseable. That is part of mindfulness of the body. Y eso es parte también de mindfulness en el cuerpo. When we contemplate this body part by part, we will not find anything especially attractive. Porque de hecho, si contemplamos el cuerpo parte a parte, no vamos a encontrar nada que sea especialmente atractivo. Our hair, bodily hair, our hair on the head, our skin, our flesh, our bones, all these things are in fact not very attractive. Only when they put together, they look very attractive. Nuestro vello corporal, o nuestro pelo en la cabeza, o la piel, o los huesos, los músculos, la carne, todo esto realmente separado no es muy atractivo, solamente resulta atractivo cuando se pone junto. That is very important to understand. Y es muy importante entender esto. Then it is very important to understand that actually what we feel as our body is nothing else but the sensation of the four elements. Y de hecho también es muy importante entender que aquello que sentimos con el cuerpo no es otra cosa que la sensación de los cuatro elementos. The hardness, softness, roughness, smoothness, heaviness, lightness, this is the element of earth. La dureza, la suavidad, la pesadez, la ligereza, lo más áspero, lo menos áspero, no es otra cosa que el aspecto de la tierra, del elemento tierra. This flowing in our body and the cohesion, this is the element of water. Y el flujo que hay en nuestro cuerpo y la cohesión no es otra cosa que el elemento agua. The heat or coolness in our body, that is the element of fire. Y el calor o, la, o el frescor de nuestro cuerpo es el elemento fuego. And the movement in our body and the support, the effect of our body being supported, that is the element of wind. Y el movimiento de nuestro cuerpo y el efecto de soporte que tenemos en el cuerpo es el elemento del viento. And nothing of that belongs to ourselves. Y nada de todo esto pertenece a nuestro ser. If we appropriate them as ourselves, that means we are subjected to suffering. Así que si nos apropiamos de todo esto como algo nuestro, de nuestro ser, esto quiere decir que ya estamos sujetos al sufrimiento. So this is also very important part of the awareness. Así que esto también es una parte muy importante de la conciencia. This is the essence of practicing awareness of the body, the mindfulness of the body. Y esta es la esencia de la práctica de la conciencia en el cuerpo, mindfulness en el cuerpo. Then when we feel suffering on account of attachment to our body or to body of the others, we can reduce it by this awareness. If we don't have this awareness, how will we reduce it? Y así, cuando sentimos sufrimiento por apego a nuestro propio cuerpo o por apego al cuerpo de otros, podemos reducirlo al tener esta conciencia. Pero si no tenemos esta conciencia, ¿cómo vamos a reducirlo? Now, same like greed and attachment for our body is the base for our suffering on account of body. Similarly, our attachment to the sensations. De la misma manera, our sensation is also a base for our suffering due to our greed, attachment, grasping of the sensations. De la misma manera que la avaricia o el apego al cuerpo puede ser una causa de sufrimiento, lo mismo ocurre con las sensaciones que pueden ser una base para el sufrimiento si se convierten en una fuente de avaricia o de apego a las sensaciones o de aferramiento. Each pleasant sensation to which we grasp will turn to unpleasant sensation when it ceases. So it will be the cause of our suffering. cada sensación placentera a la que nos aferramos se convertirá en una sensación poco placentera porque va a cesar en el momento de que cese. Así que es una causa de sufrimiento. So, in order to reduce our suffering, we will have to detach from sensations. Otherwise, how we will do? Así que para reducir nuestro sufrimiento tendremos que desapegarnos de las sensaciones. Si no, ¿cómo lo vamos a hacer? Now, that what the mind distinguishes mostly on the base of our sensations, on the base of our likings and dislikings, and ignorance, which manifests as our boredom, as our non-sensitivity, and as our agitated mind. Así que todas esas cosas que la mente distingue, lo distingue en base a las sensaciones, en base a nuestros gustos y aversiones y en base a la ignorancia que se acaba expresando como aburrimiento o como falta de sensibilidad o como mente agitada. So how we will reduce this? ¿Y cómo vamos a reducir esto? By practicing mindfulness in regard to sensations. Pues practicando mindfulness en relación con las sensaciones. And how do we practice mindfulness in regard to sensations? ¿Y cómo practicamos mindfulness en relación con las sensaciones? There is no sensation without touch. No hay sensación sin tacto. Where there is touch, there can be sensation. Where there is no touch, there is no sensation. Allí donde hay tacto puede haber sensación. Donde no hay tacto, no hay sensación. When there is touch with a pleasant object, we have a pleasant sensation. When there is touch with an unpleasant object, we have unpleasant sensation. When there is touch with neither pleasant nor unpleasant object, we have a neutral sensation. Cuando hay un tacto, cuando existe un contacto con un objeto agradable, hay una sensación agradable. Cuando el contacto es con un objeto desagradable, la sensación es desagradable. Y cuando hay un tacto o un contacto con algo que no es agradable ni desagradable, la sensación es neutra. So, when we are aware of this, if we suffer on account of our sensations, we will be able to reduce. When we are not aware of it, how will we reduce? Así que cuando somos conscientes de esto, cuando suframos por una cuestión de nuestras sensaciones, seremos capaces de reducir este sufrimiento. Pero si no somos conscientes de esto, ¿cómo lo vamos a reducir? We have to understand that our suffering is due to our ignorance of these conditionings. Así que tenemos que entender que nuestro sufrimiento se debe a la ignorancia de estos condicionamientos. This is where awareness comes on the base of mindfulness. Y ahí es donde entra la consciencia sobre la base de mindfulness. Then we come to mind, the all unhealthy states of mind, in direct way or indirect way, are linked to the unhealthy states of sensations. Y así también podemos traer a la mente cómo los estados de la mente que no son saludables tienen una relación directa con las sensaciones no saludables. When we hold to pleasant sensations, we want to grasp them, then our mind will be an unhealthy mind, causing suffering. Cuando nos aferramos a las sensaciones placenteras, cuando queremos agarrarnos a ellas, esto nos va a llevar a un estado de la mente no saludable que nos va a causar sufrimiento. When we have unpleasant sensation and our mind is connected with anger, with all kinds of depression, all kinds of fear, and it stays there and continues, that means we have unhealthy state of mind. Y cuando tenemos una sensación desagradable y nuestra mente se desconecta, entrando en estados de ira o de depresión o de miedo y se queda en esos estados, esto quiere decir que tenemos un estado de la mente que no es saludable. When we have neither pleasant nor unpleasant sensation, and we have boredom, we have we are greedy for some sensation, some excitement, or when we just dull without understanding anything, that means we have unhealthy state of mind. Y cuando la sensación no es agradable ni desagradable y nos surge el aburrimiento o la avidez de tener sensaciones o de tener algo más excitante o nos sentimos apagados o perezosos sin entender nada, esto quiere decir que también es un estado de la mente que no es saludable. When we have unhealthy state of mind, y cuando tenemos un estado de la mente que no es saludable, then the all objects of our mind will be connected with unhealthy mental processes. Todos los objetos de nuestra mente estarán conectados con procesos mentales no saludables. So they will not reduce our greed, grasping. They will not reduce our anger, and they will not reduce our ignorance. Así que no reducirán ni nuestra avaricia, ni nuestro aferramiento, ni nuestra ira, ni nuestra ignorancia. So the awareness in the sense of understanding the meaningful object means the object that reduces our suffering and makes our mind light, ease, with straight and sensitive and sensible, and our mind with connected with relaxation and clarity. Así que cuando hablamos de objetos con sentido, con significado, estamos hablando de aquellos objetos que nos van a ayudar a reducir el sufrimiento y que nos van a llevar a la mente a un estado de ligereza, un estado de fluidez, de sensibilidad, de sensatez, que vamos a estar en un estado de relajación. So when we go to participate in the activities which elevate our mind from these gross sensations, then we are practicing the awareness in the sense of connecting to meaningful objects. Así que cuando participamos en actividades que elevan la mente y la ponen por encima de este tipo de sensaciones groseras o burdas, entonces estamos practicando la toma de conciencia en relación con la conexión con estas cosas que tienen sentido. Now, not all objects that are meaningful are connected with skillful activity. So we have to have skillful objects, we have to have meaningful objects and also skillful activity. Pero no todos los objetos que tienen sentido están relacionados o conectados con actividades, digamos, con impecabilidad o con destreza. Por tanto, no solamente se trata de tener objetos con sentido, sino también habilidades, actividades con impecabilidad. So I give you an example from the scriptures, for example. Os doy un ejemplo de las escrituras. And we can apply it to a different conditioning because the scriptures were mostly written by the monks and for the monks. Así podemos luego aplicarlo un poco a nuestras situaciones, porque las escrituras en su mayoría estaban escribidas por monjes o para monjes. So, for example, an object which is meaningful and which is not which is not connected with skillfulness is, suppose a young novice goes to a religious ceremony. Por ejemplo, un objeto que sería un objeto con sentido pero que no está relacionado con una digamos una actividad de habilidad o de destreza, de impecabilidad, sería como un joven novicio que va a un monasterio, a una ceremonia religiosa. So this is a good activity which should enhance his concentration and should keep his mind in a more subtle states. Por tanto, esta actividad es una actividad que debería aumentar su concentración y debería mantener su mente en un estado sutil. So, for example, in our context, a young priest goes to the church for the mass. En nuestro contexto sería, por ejemplo, un sacerdote joven que va a la iglesia para una misa. Now, while being in the mass, he does not listen to the music and to the organ music and to the religious discourse, but he is very much concerned with some young ladies who are present in the church. So even so, he goes for the meaningful object, he is unskillful. Así que mientras está en la misa, él no está pendiente ni de la música del órgano, ni de los rezos, ni de los sermones, sino que está más pendiente de unas chicas jóvenes que hay también presentes en la iglesia. Por tanto, el objeto hacia el que se dirige puede ser un objeto consentido, pero no hay ningún tipo de destreza o de impecabilidad. He is unskillful, of course, from the perspective of the young monk or the young novice or the young priest who wants to practice chastity. Y claro, esta explicación se hace desde la perspectiva de un novicio joven o de un monje joven o de un sacerdote joven que quiere practicar la castidad. But from the perspective of someone who wants to get married, it may not be a different thing. Pero para la perspectiva de alguien que quiere casarse, probablemente esto sería diferente. But anyway, what we consider to be meaningful is not necessarily connected with skillful means. So there has to be a meaningful object in our mind, and we have to have skillful means to keep it and to prevent the unhealthy states of mind. Así que aquello que puede ser algo que tiene sentido no siempre está conectado con los medios más diestros o más hábiles. Por tanto, no solamente se trata de tener un objeto que tenga sentido, sino de también tener o aplicar aquellos medios diestros o impecables que nos lleven a un estado de mente saludable. This, of course, is relative to our motivation, and we should always take it in consideration. Y por supuesto, todo esto siempre dependerá de nuestra motivación, algo que debemos tener siempre en cuenta. If our motivation is to practice a religious life of chastity, then this kind of attention is unskillful. Si nuestra motivación es llevar una vida religiosa o practicar la castidad, este tipo de atención no sería una atención hábil. So that is why awareness has this aspect of having a meaningful object, reducing the grossness of our mind, and having the skillful means to keep it there, not to indulge in again in gross kinds of perceptions and feelings. Así que por eso es por lo que la toma, el ser conscientes, tiene estos dos aspectos importantes, de tener un objeto que tenga sentido y que nos ayuda a reducir la parte burda o grosera de nuestra mente, y por otro lado de aplicar los medios hábiles que nos ayuden a seguir ahí y a no caer de nuevo en este tipo de actividades. So, in terms of meditation on the breath, which we have explained, it means nothing else that when you meditate on the breath, your meaningful object is the breath. If you hold your attention to the breath, you will make it subtle and you will make the mind subtle. Así, en el caso de la respiración, la meditación en la respiración que estábamos haciendo, esto no sería otra cosa que cuando meditas en la respiración, tu objeto consentido es la respiración y luego mantienes la atención en la respiración de forma que cada vez se vuelve más sutil. If you hold your mind connected with the breath, the agitation may come or dullness may come. So unless you are engaged actively in removing them, then you will not practice skillfully. Así que mientras mantienes la mente conectada con la respiración, es posible que te pueda llegar la agitación o la pereza. A menos que te impliques activamente con tu mente en la respiración, no vas a tener unos medios hábiles o diestros. So, these are the two factors which go together. Así que estos dos factores van juntos. Then the third aspect of awareness, as we have said, is to keep the mind connected or making in the mind that object which supports the concentration, not the objects which remove the concentration. Así que el tercer aspecto de este estar conscientes de la conciencia es mantener la mente conectada o hacer en la mente el objeto que te está sirviendo de soporte de concentración, pero un objeto que te apoya la concentración y no conectar la mente con un objeto que elimine la concentración. This is a very important part which we should practice all the time. Y esta es una parte muy importante que deberíamos practicar todo el tiempo. We should understand if our mind is concentrated and centered and has the fulfillment with the object, with the present object. Tenemos que entender que si nuestra mente está concentrada y centrada y está en plenitud con el objeto presente, we will be fulfilled in the present. If we lose this conditioning, we will not be fulfilled in the present. Then we are bound to suffer. Entonces nos sentiremos plenos en el presente, pero si no llevamos a cabo esta condición, entonces no nos sentiremos plenos y llenos en el presente y estaremos probablemente sujetos al sufrimiento. So, in daily life, así que en la vida diaria, our expression of our practice of awareness will be we shall make effort to be connected with those objects that enable us to stay concentrated and avoid those objects which are responsible for our agitation. Así que en nuestra vida diaria, nuestra expresión de estar conscientes debería ser el estar conectados con aquellos objetos que nos ayudan a aumentar y mantener la concentración y evitar aquellos objetos que son responsables de la desaparición de nuestra concentración. Now the last aspect. Y el último aspecto is non-delusion. Es la no confusión. That is the most important aspect. Y este es el aspecto más importante. The non-delusion aspect means that you experience rupa or corporeality as corporeality. Y el hecho de del no engaño, de la no confusión, de no tener esa falsa ilusión, es que experimentas rupa como la corporeidad, todo lo corpóreo, como corpóreo. The corporeality is not I, does not belong to the self. Pero que esa corporeidad no es el yo y no pertenece al ser. You experience the sensation as sensation. The sensation is not I, does not belong to the I. Y experimentas la sensación como sensación, pero la sensación no es el yo y no pertenece al yo. You experience the mind as non-I, non belonging to the I. Y experimentas la mente como la no yo, como algo que no pertenece al yo. And you experience the mental object as non-I, non belonging to the I. Y experimentas los objetos mentales como el no yo, como algo que no pertenece al yo. All this is dependent origination. Todo esto es la originación o la génesis dependiente. For a meditator, dependent origination means arising of all parts of our experience in one moment and disappearing in the same moment. Y para un meditador, esta originación dependiente significa el surgimiento de todas las partes de nuestra experiencia en un momento y su desaparición en otro momento. They appear due to causes and conditions and disappear naturally. Aparecen debido a causas y condiciones y desaparecen de forma natural. This is the condition of us, of beings in the world. And Buddha did not invent this condition. This is the objective condition. Y esta es la condición nuestra que tenemos como seres en este mundo. Y Buda no inventó esta condición. Esta condición es algo totalmente objetivo. In our experience, we will However research, we will not find any essence which is lasting. If there was essence which is lasting, we would not be able to change our body, change our sensations, change our states of mind, and change the objects of our mind. En nuestro ser, en nuestra esencia, si investigamos, no encontraremos ni una sola parte que sea duradera. Si hubiera cualquier cosa que fuera duradero, entonces no podríamos cambiar. No podría cambiar nuestro cuerpo, ni nuestras sensaciones, ni nuestros estados de la mente. In order to see that, then we will have to have analyzed the true factors, of our experience in the world and their interdependence. Pero para poder ver eso, tendremos que analizar los verdaderos factores de nuestra experiencia en el mundo y su interdependencia. If we have not analyzed them, we will not be able to see clearly their nature of impermanence. Si no analizamos todo esto, no seremos capaces de ver claramente la naturaleza de su impermanencia. We start with the body because the impermanence of the body is most obvious. The impermanence of the mind, even so it is the most obvious impermanence, is not so clear. That's why we identify ourselves with our mind. Comenzamos con el cuerpo porque la impermanencia del cuerpo es totalmente obvia. Y en el caso de la mente, aunque su impermanencia es incluso más obvia, no está tan clara. Por eso no nos cuesta tanto y por eso tendemos a identificarnos con la mente. That's why we have to start studying impermanence from the body, because the impermanence of the mind with which we have been identifying ourselves from times without beginning is not easy to see. Así que por eso es por lo que empezamos siempre observando la impermanencia en el cuerpo, porque si empezamos observando la impermanencia de la mente con la que llevamos tiempo inmemorial identificándonos, esto no va a ser tan fácil de ver. Now, even if we don't have a powerful concentration to see the body appearing and disappearing in each and every moment of our sensation, we can still see that our body 10 years ago was not the same as our body now. Incluso, aunque no tuviéramos el suficiente poder de concentración como para ver cómo nuestras sensaciones en el cuerpo aparecen y desaparecen momento tras momento, sí que podemos ver claramente que nuestro cuerpo hace 10 años no es como el cuerpo que tenemos ahora. Then it is very easy to deduce that our body after 10 years will not be the same. Así que es muy fácil deducir que de aquí a 10 años nuestro cuerpo no será el mismo. What to say about 10 years, even 5 years, 3 years, 2 years, 1 year. Y no hace falta hablar de 10 años, en los próximos 5 o 4 o 3 o en un año. Why to speak in terms of 1 year? Speak in terms of from moment to moment. In order to change from 1 year to another year, it has to be changing from moment to moment. Otherwise, how would it change? ¿Y por qué vamos a hablar de aquí a un año? ¿Por qué no hablar de momento tras momento? Para que el cuerpo haya cambiado dentro de un año quiere decir que tiene que estar cambiando ya momento tras momento, si no, no cambiaría. So, actually our body is changing from moment to moment, but we do not see it clearly. Just like this earth is turning around the sun with a speed of I don't know how many kilometers in the second. But we think that this earth is standing and does not move. Así que nuestro cuerpo está cambiando momento tras momento, aunque no somos capaces de verlo. De igual forma que no somos capaces de ver cómo la Tierra está girando alrededor del Sol a no sé cuántos kilómetros por hora, pues de la misma forma sentimos que la Tierra está quieta. So we even imagined in our ignorance that this small earth of ours is the center of the universe and everything is turning around us. Incluso en nuestra ignorancia nos creemos que esta pequeña tierra es el centro del universo y que todo gira alrededor nuestro. Similarly, We do not see that this body is changing from moment to moment, but yet it is a fact. De hecho, de igual forma no vemos que nuestro cuerpo está cambiando momento tras momento y aún así es un hecho. Now our science has advanced so much that we can take the microscope, the electronic microscope inside the body and see how the cells are in each moment they are changing, breathing in and breathing out and appearing and disappearing. Y la ciencia en este momento ha avanzado tanto que podemos meter en el cuerpo uno de esos microscopios electrónicos y observar cómo cada célula cambia en cada momento, cómo está respirando cada célula y cómo aparece y desaparece. Did this knowledge change our attitude to the body, our holding the body as ourselves? It did not. Yet it is a scientific fact that our body is changing each and every moment. Y aún así, ¿acaso este conocimiento ha cambiado en algo nuestro aferramiento al cuerpo? ¿Acaso el saber esto ha cambiado en algo, el saber que el cuerpo cambia momento tras momento ha cambiado en algo el aferramiento? No es así, y aún así es un hecho científico. On the contrary, we may be holding in our scientific epoch, we may be holding even more to our bodies than ever before. Al contrario, probablemente en esta época científica estamos más aferrados al cuerpo que nunca. Yet it is scientifically proven that our bodies are each and every moment on the move. Y aún así ya se ha demostrado científicamente que nuestros cuerpos están en todo momento cambiando. So we have to open our minds and be more mindful, then we can tolerate impermanence with wisdom and with detachment. Así que tenemos que abrir más nuestras mentes y ser más conscientes para poder tolerar la impermanencia con sabiduría y con desapego. So we start with a body, then we through the body we understand the sensations. Así que empezamos con el cuerpo y a través del cuerpo entendemos las sensaciones. Our sensation is pleasant only as long as object, the touch with the object is pleasant. When the touch with the object starts to be unpleasant, our sensation will also be unpleasant. Así que nuestra sensación será placentera siempre y cuando nuestro contacto o el tacto con ese objeto sea placentero, pero en cuanto ese contacto deje de ser placentero, nuestra sensación dejará de ser placentera. So that means that if we hold to the sensation, we will suffer. If we detach from sensation, we can reduce our suffering, just like with a body, same. Esto quiere decir que si nos aferramos a la sensación, vamos a sufrir. Y si nos desapegamos de la sensación, reduciremos el sufrimiento, igual que antes con el cuerpo. Body sensation is one process. It is not two different things. When there is body, there is sensation. When there is no body, there is no sensation. Porque cuerpo y sensación es un mismo proceso, no son dos cosas diferentes. Si no hay cuerpo, no hay sensación. Y si no hay sensación, no hay cuerpo. So the body and the sensation, they have to be seen as one whole. Así que tenemos que ver cuerpo y sensación como uno solo. It means there is no real difference between the hardness and the sensation of the hardness. If we separate them, then we don't understand them in the proper context. Es decir, que no hay ninguna diferencia entre la dureza y la sensación de la dureza. Son lo mismo. Si lo diferenciamos, entonces no estamos moviéndonos en el contexto apropiado. When we lose the connections, we lose the wisdom, because the wisdom is putting things together with understanding the connections. Cuando perdemos la conexión, perdemos la sabiduría, porque la sabiduría se trata de poner las cosas juntas con las conexiones que tienen. So this is how mindfulness grows into awareness. Y así es como mindfulness crece en la conciencia. The mind is dominated. Mind is that which is engaged always in the process of differentiating. This differentiation, the main factor in the differentiations in the world are the sensations. Y la mente es aquello que está constantemente implicada o involucrada en el proceso de diferenciación. Y lo que lleva, lo que hace que se pueda llevar a cabo ese proceso de diferenciación son las sensaciones. So, we should not separate the process of the body, the sensations and the mind. They are one organic process. Así que no deberíamos separar el proceso del cuerpo, las sensaciones y la mente. Son un solo proceso orgánico. Then, how we experience the body, how we experience the sensations, how we experience the mind, will determine the objects of our mind. This is also one process which is organic, in the parts of the process are inseparable. Y luego, cómo experimentamos el cuerpo, cómo experimentamos las sensaciones y cómo experimentamos la mente es lo que determinará los objetos de nuestra mente. Y de nuevo, todo esto forma un solo proceso, no son partes diferenciadas. So, this is to be experienced. Only then it will make sense. If we do not experience, we will not be convinced. Pero todo esto hay que experimentarlo. Si no, no tiene sentido. Si no lo experimentamos, no estaremos convencidos. If we don't want to experience, we will not see. If we want to experience, we will definitely see. The Buddha himself says he did not discover anything. He has just pointed out how the things in our experience are. That's all. Así que si no queremos experimentar esto, no lo veremos. Y si queremos experimentar esto, lo veremos. El mismo Buda dijo que él no descubrió nada, simplemente apuntó o señaló cómo eran las cosas. You do not need to be Buddhist in order to experience the Dharma. The Dharma means, in the Buddhist sense, the things, the as they really are. Así que no hace falta que seas budista para experimentar el Dharma. Y el Dharma, según la perspectiva budista, significa ver las cosas tal y como son. That means the things in their true nature. Es decir, ver las cosas según su auténtica naturaleza. So, in the deeper understanding, the practice of mindfulness and awareness is to bring us to the real nature of our experience. That's all. Así que, en un entendimiento más profundo, la práctica de mindfulness y de conciencia es llevarnos a la naturaleza real. Or real nature. Of our experience. A la naturaleza real de nuestra experiencia, y eso es todo. So with this perspective, we now make a little break. Then we will do a little more meditation, and after meditation, little more experience, a little more explanation, and then we round up by answers and questions. How about that? Así que, con esta perspectiva, vamos a hacer una pequeña pausa. Después haremos una pequeña práctica, algo más de explicación, y terminaremos cerrando con preguntas y respuestas, si os parece bien. Ok. We need to, in order to keep our attention sharp, we need to rest. Para poder mantener la atención de manera precisa, hay que descansar. And unless we have our minds sharp, we will not understand the real meaning of mindfulness and awareness. Y si no tenemos una mente clara, no podremos entender el significado verdadero de mindfulness y de conciencia. So 15 minutes break. 15 minutos de pausa.